Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Mariposas en el aire. Mariposas en el aire. Un espacio dedicado a la educación inicial. Hola, en este espacio queremos saludar a los más pequeños, a las más pequeñas de las casas y a sus familias. En estos tiempos raros en los que no podemos vernos, a las señas del jardín se nos ocurrió encontrarnos por acá. Sí, acá, en la radio. Sí, acá, en la radio. Acércate, escucha con atención. Escucha con atención. Que en los próximos minutos vas a encontrar historias, descubrir canciones y resolver adivinanzas. Vamos a poder compartir información y curiosidades. Si a vos o a alguien de tu familia se le ocurre algo que quiera contar, aportar, nos encantaría escucharlos. Mariposas en el aire. Este cuento se llama La oveja 99 y lo escribió Emma Wolf. Para poder dormirse, esa noche Matilde se puso a contar ovejas. Así que adentro de su cabeza se imaginó un cerco de alambre largo que cruzaba todo el campo. Ni bien lo terminó de armar, aparecieron las ovejas y armaron una fila, todas en orden, como si fueran deportistas entrenadas. Matilde empezó a contar. 1, 2, 3. Y las ovejas saltaban, blancas y espumosas, todas igualitas. Y saltaban sin equivocarse. Es más, hasta daban piruetas en el aire. 9, 10, 11. Más y más saltos de espuma por ese alambre. ¡Ah! 41. 42. 42. Ay, el sueño parecía que iba a llegar ahí nomás. Todo venía de maravillas. Bueno, todo hasta que le tocó el turno a la oveja 99. Ahí se escuchó una frenada fuerte en la fila de ovejas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no salta? Se preguntaban las ovejas en la fila. Y ahí, parada, durita, durita frente al alambre, la oveja 99, que moviendo la cabeza de un lado para otro, decía, no salto, que yo no puedo. Y claro, pensaban las ovejas, ¿cómo va a poder? Si nunca viene a nosotros a correr por el prado, si siempre se agarra el pastito más cerca o el más tiernito, si no le gusta ni saltar por los palitos que tenemos ahí bajitos cerca de la casa del granjero. Y nada, seguía quieta la fila de ovejas y Matilde empezaba a abrir los ojos cada vez más y más grandes. Finalmente, un grupo se determinó a ayudarla. Primero se les ocurrió darles un envión, después un empujón y me parece que a una se le ocurrió un pellizcón. ¡Bee! Pero nada, la oveja 99 no llegaba a saltar. El resto, ya preocupada, se quedó ahí refunfuneando y de paso comiendo algunos pastitos porque la verdad que el campo de la cabeza de Matilda era muy sabroso. Hasta que finalmente la ovejita negra de rulos grandes, esa que estaba allá por el fondo, tuvo una idea genial. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Y así dijo hasta que se acercó a la oveja 99. Lo que se le había ocurrido era traer justamente la grúa que usaba el campesino cuando traía sus bolsas de maíz del pueblo. Con esa grúa iban a poder levantarla. La verdad que yo no sé si las ovejas saben o no manejar, pero ese día se las ingeniaron y de a poquito fueron trayendo la grúa hasta donde estaba 99. Siempre manejando despacito para no chocarse con nada. ¡Pip, pip, pip!

Empieza. Dice la serpiente Julieta que ruedes como una croqueta. A ver. Dice el delfín Fernando que te desplaces saltando. Dice el señor Don Pato que aplaudas con los zapatos. Dice el oso Carmelo que te arrastres por el suelo. Dice la liebre Teresa que te rasques las orejas. Dice la gallina Anacleta que montes en bicicleta. Y dice el sapo Roberto que bailes con todo el cuerpo. Ahora dice el cangrejo Tomás que camines para atrás. Y dice el señor elefante que corras hacia adelante. Dice el pato Rosendo que camines aplaudiendo. Dice la tortuga Topacio que camines muy despacio. Y ahora dice el ratón elegante que te estires como un gigante. Muy bien, si pudieron hacer todo lo que dicen los animales. Mensajito. La comunidad educativa de la Escuela de Nivel Inicial número 453 quiere agradecer por este medio a la Área de Desarrollo Social dependiente de la Municipalidad de El Hoyo por su colaboración en la distribución de los cuadernillos de nivel inicial. Muchísimas gracias por esta colaboración. Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron. Con la vacuna, luna, luna, luna. La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? Con la vacuna, luna, luna, luna. Los chicos eran muy burros todos en Gulubú. Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? Con la vacuna, luna, luna, luna. Ha sido el brujito Elú, uno y único en Gulubú, que lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó. Y después se marchó el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? pasó. ¿Y saben lo que pasó? No. Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Hoy escuchamos canciones de Marielena Walsh. Marielena Walsh fue una escritora, compositora y poeta de nuestro país. Estudió en una escuela de bellas artes y a los 14 años ya publicó sus primeras poesías. Hace un tiempo que ya no está entre todos nosotros, pero siempre la recordamos porque tiene muchos cuentos, muchas poesías y un montón de canciones que cantábamos desde que los papás eran chiquititos. La canción del tomar el té es una canción que en el jardín muchas veces la cantamos. El brujito de Gulugú también. Y El Reino del Revés también es otra canción muy, muy conocida. Esperamos que les hayan gustado. Miren bien a Don Otoño, por corbata lleva un moño y en la mano una valija con un cierre de cristal. El cierre se le rompió, la valija se le abrió y una hojita paseandera por el cielo se voló, resbalando, resbalando, resbalando se cayó. Se dio un golpe en la cabeza, dormidito se quedó. Don Otoño está asustado porque no sabe cruzar. Se hace lío con las calles, tiene ganas de llorar. Amarillo, rojo y verde, no se cansa de guiñar. Un semáforo en la esquina dice que lo va a ayudar. Refrescando, refrescando, refrescando dejará montañitas y hojas secas, Don Otoño en la ciudad. Este espacio se está construyendo con el aporte de docentes de jardines de la zona, de las bibliotecas, de los profesorados y gente ocupada en la primera infancia. Y con mucha ayuda de Radio Fogón. Si querés sumarte a esta construcción colectiva, envíanos un audio. En este momento nos despedimos por hoy. Nos despedimos por hoy. Con una mano nos saludamos. Hasta que nos volvamos a ver. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Mariposas en el aire. Hasta la próxima.